La semana pasada estuvimos hablando de Cuando la cama me da vueltas. Pensaban que Pedro siempre estaba pasado de vueltas, pero no. Es un mito. Él es la persona más tranquila y zanahoria que puede haber en el mundo, según Manuel. Y bueno, también la otra canción, Me recibí en Brasil, es Pura Imaginación. Pedro nunca había pisado ese país cuando la compuso. Pedro es una esponja, todo tiene una referencia, no todo tiene una referencia directa. Basta que le digan algo y al toque compone una canción. Su mente, dice Manuel, le permite, está en permanente vuelo, quiere volar. Y él sabe de dónde nacen estas ideas, a veces es a partir de algo que le cuentan y nada más, aunque muchas de sus canciones estén en primera persona. Seguimos con la música, esto es Pedro en el Oasis aquí, en Oasis Rock and Pop. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM.

hecho daño, pa' que seas así conmigo y me trates de esa manera, nera, nerita. En el coche de tu madre, en el coche de tu madre, donde tú de mí te burlaste. Que tú estás atenta, me doy cuenta, no soy miope, miope, miope, me he operado en la garganta, por eso es que ahora les canto con mucha gracia. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y hoy teníamos otro invitado de Pedro, eran no sé quién, los no sé cuántos que van a estar presentes en vivo por el rock este sábado 19 y sábado 26. Gracias a Oasis Rock and Pop, por supuesto. Y bueno, siguiendo con los éxitos, los primeros éxitos de Arena Hash. El primer single, la primera canción en tocarse en la radio fue El Cangrejo. Luego vino Cuando la cama me da vueltas, que fue todo un super éxito. Y de ahí, el 15 de octubre del 88, se estrenó en las radios Me Refería en Brasil. Fue la tercera canción del primer disco de Arena Hash. También todo un éxito inmediato, pero lamentablemente la familia Suárez Vértiz no pudo celebrar esto, ya que apenas una semana después, el papá de los Suárez Vértiz, Hernando, murió de cáncer al pulmón. Patricio cuenta que esa muerte marcó un antes y un después en su vida y sobre todo en la vida de Pedro. Dice que él perdió a su padre y a su hermano mayor al mismo tiempo. No tuvo el mismo contacto de siempre, se sumergió en sí mismo Pedro y quizás fue su manera de enfrentarlo, y lo respeto. Él necesitaba estar solo y se convirtió en una persona introvertida. Pero mi hermano es un hombre bueno. Bueno, queremos mandar un saludo. A ver, dicen de... somos hinchas de Oasis Rock and Pop. Saludos para la subgerencia de la tesorería de la municipalidad de la provincia de Espinar, en Cusco. Gracias y muchos saludos para ustedes. Atentamente, Joe. Saludos a ti, Joe, y a todos tus compañeros de trabajo ahí en Cusco, que nos escuchan a través de nuestra web, que es oasis.pe. Gracias por la sintonía. Ya son las 3 de la tarde con 34 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Hoy me he dormido sin querer. Hoy nadie me ha venido a ver. Soy la semilla que la lluvia aún no ha regado. Hoy he perdido sin saber. Hoy no hay abrigo de mujer. Sé que un destino sin dolor me ha sido negado. Son las heridas del amor todo lo que cargo. Soledad, la que me ha tocado.

niños ante esta guerra de honor. No posible ser guardián de tu prisión contra mis besos de amor. Eres la bruja del mal, más linda y tierna del espejo hablador. Debes saber que tu futuro junto con una cuando un duende te cruzó, por no saber a dónde te internaste en el bosque. Siempre te vi andar entre los árboles y tu rubor prendió en mi corazón. Y por creer en cuentos de hadas, tu soledad terminó. Despierta el vuelo, princesa de sueños ante esta guerra de honor. La pócima es el guardián de tu prisión contra mis besos de amor. Eres la bruja del mal, más linda y tierna del espejo hablador. Y has de saber que a tu conjuro le pongo con una flor. Y a tu conjuro le pongo con una flor. Y a tu conjuro respondo con una voz. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí a otro invitado de Pedro esta tarde, la Mar de Copas con Entre los Árboles, que también va a estar presente en vivo por el rock este sábado 19 y el domingo 26, que se va a realizar en la Avenida La Peruanidad, Campo de Marte, Jesús María. Bueno, y como sabemos, el tercer single y éxito de Arena Hash fue Me Recibí en Brasil. Pero como ya explicamos, lamentablemente no pudieron celebrar muy bien los hermanos Suárez Vértiz porque perdieron a su papá, el señor Hernando, que murió ahí a las semanas nomás de tocar Me Referí en Brasil en las radios. De estrenar la canción, por supuesto, y Patricio dice que perdió al mismo tiempo a su papá y a su hermano mayor, que es Pedro. Dice que lo respeta mucho, pero él necesitaba estar solo y se convirtió en una persona introvertida. Dice que ya de ahí no era el mismo de cuando lo conoció en su niñez. Después de perder a mi papá, así dice Patricio, se refugió Pedro en su enamorada Anne-Sophie y lo hizo de un nivel muy enfermizo, dice él. Bueno, Arena Hash, ese mismo día que enterraron a su papá, tuvieron que tocar. Esa fue una de las pocas veces que vieron llorar a Pedro. Y en un llanto condensado en un par de lágrimas que se le escaparon. No hubo tiempo para el duelo, pero poco después de su muerte la familia descubrió que su papá debía el alquiler de la casa de San Isidro y que las cuentas en La Araña, su tienda de negocio, estaban en rojo. Bueno, queremos mandar un saludo a Shura, Mónica, a Dani Moreno, a Carlos Manuel y Félix, que están en la sintonía de Oasis Rock and Pop, como todos ustedes. 3 de la tarde con 54 minutos. Continuamos con la música. Viene Arena Hash en concierto. Me Referí en Brasil, aquí en Oasis Rock and Pop. No sé qué voy a hacer. Vamos a adelantar un poquito. A ver, todos con las manos arriba. Vamos a ver. Lo que no saben es que no hay carretera a Brasil. ¡No! Por la carretera, cruzando la frontera, una linda morena me dijo: llévame, yo me acomodo atrás. Yo le dije: si me guías, te dejo de rodillas donde tú me pidas. Nos fuimos a botear, va a conocernos bien. No supe nunca hablar portugués, pero qué bien que me comuniqué. De ella enamorado quedé. Qué linda morena, qué dulce es su manera de calmar las veras. Nos fuimos a pasear, era muy tarde ya. No